comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero es que requete que muy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente bellísima y revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Además, estamos también sonando por la radio La Quenche en el litoral central, también en el 87.7 FM. Les damos un saludo a toda la gente. Y este es el programa número 733 que estamos hace 15 años conversando, dialogando, difundiendo, debatiendo sobre las temáticas socioambientales que ocurren en nuestro territorio, en este territorio denominado Chile, pero también en Latinoamérica y en el planetita en general. En el episodio de hoy se lo dedicamos a la compañera comunicadora, a Francisca Sandoval, de la Señal 3 de La Victoria, quien el 1 de mayo fue atacada con disparos con la complicidad de la policía, que solo observaba, por supuestos comerciantes ambulantes que salieron a encontrarse con parte de la manifestación de la marcha clasista del 1 de mayo, la marcha no oficial. Y a partir de eso, bueno, la compañera fue impactada asesinamente por un disparo que la tiene en un estado severo de salud, solicitando dadores de sangre de manera urgente y enviándole todo el nehuén ahí a la compañera. El programa Aire Puro y su colectiva, y su colectivo en particular, y el colectivo Radio Placeres, y no me cabe la menor duda, la Red de Medios de los Pueblos, también solidarizamos y mandamos toda la energía y nos ponemos a completa disposición de lo que se decía hacer por parte de la Señal 3 de La Victoria para seguir dialogando y conversando, lo que da cuenta de la indefensión en la que están las comunicadoras y los comunicadores de medios de comunicación alternativos y populares que participan en las manifestaciones, haciendo una cobertura diametralmente opuesta a la de los medios masivos. A partir de eso, de este pequeño homenaje, en el Aire Puro 733 tiene muchas, muchas cosas. Somos un equipo que funciona ahí como un relojito, un buen reloj, dando la hora, pero dando la hora para estar alertas, para organizarse y para movilizarse. Hoy día tenemos, gracias a Nico Responsable, una entrevista con María Paz y Gabriela, que son parte del Centro de Análisis Socioambiental, CASA, y del Observatorio de Energía y Equidad, quienes estarán hoy día en la tarde en Malleco, en la jornada contra el saqueo energético en el territorio de Malleco. Tenemos esa entrevista que vamos a estar compartiendo con ustedes. También tenemos la sección con Cotiledón. Le mandamos ahí un saludo al Pablo, que mandó ahí su aporte con un audio que da cuenta de algunas indicaciones, algunas ideas y alguna información que tenemos que tener para desarrollar nuestros huertitos y huertitas en otoño, ya sea los que tengan ustedes en sus espacios, en sus hogares, casas, como también aquellos que son de forma más colectiva. También vamos a estar con el paisaje sonoro de la movilización del Día de los Trabajadores. Hay un abrazo al Javier Carmi, que nos hace llegar esta información. Lo teníamos ahí como corresponsal en la movilización y vamos a escuchar varios audios al respecto. Esto sí es de la marcha oficial, dentro de los cuales participaron varios y varias constituyentes, y vamos a estar escuchando algunas voces como la de Elisa Loncón.

airepurovalpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Estás escuchando Aire Puro. Volvemos. Sí, señores, señoras. Niños, niñas, volvemos en este programa Aire Puro número 733, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso. En este espacio ahora vamos con la primera patita de este cargado Aire Puro, con mucha información, muchos aportes ahí de los compañeros y compañeras. Buen viaje ahí al Checho y a la Mel, un cariño a la Anita, a la Lore, al Nico, al Javier, a Cotitedón. En fin, a tanta gente que hace posible este espacio y también a quienes hacen posible la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM. Vamos con la entrevista que le hizo el Nico a María Paz Aedo y Gabriela Cabaña a propósito de esta segunda jornada que se llama Contexto Geopolítico de los Parques Eólicos, entre la transición y el colapso. Esto está inmersa dentro de las jornadas contra el saqueo energético en Malleco. Así que una actividad que va a ser hoy día 7 de mayo a las 16 horas en la sede El Globo, en Bulnes, ante el hospital de Collipulli. A propósito de eso, es la entrevista que vamos a estar escuchando en este preciso instante. Bien, si no vamos, llamamos. Hemos titulado esta sección en la que nos acercamos a los distintos territorios, los distintos lugares de Chile y el mundo. Estaremos conversando en esta oportunidad con María Paz Aedo y con Gabriela Cabaña, quienes están en lugares bastante lejanos en este minuto, pero que nos convoca un tema en particular que tiene que ver con una serie de actividades que se están desarrollando en la comuna de Collipulli, allá en la provincia de Malleco, en la Araucanía. Particularmente vamos a conversar ahora sobre una charla que se estará realizando hoy día sábado, más tarde, que se titula Contexto Geopolítico de los Parques Eólicos entre la Transición y el Colapso. Esta charla va a estar dictada por nuestras invitadas de hoy, así que vamos a tratar de entender, a tratar de conversar un poquito de esto, y después vamos a hablar quizá un poco de la generalidad de esta actividad, que se ve muy muy contundente, muy interesante. Bueno, a ver, vamos de lleno al tema. ¿De qué se trata la charla de hoy? Esto es un tema bien como bien puntiagudo, que se puede entrar por distintas partes, pero el contacto que nos hicieron y la conversación que comenzamos a tener con la organización de este evento fue un caso que es particular a esta zona, pero que en verdad está pasando en varias partes de Chile y del mundo, que es una repentina y muy rápida invasión, podemos decirlo con esa palabra, de proyectos de generación eléctrica renovable. En este sector en particular se ha visto como una arremetida de muchos proyectos, los cuales su mayoría se han aprobado, por ejemplo, solo con declaración de impacto ambiental, y que de alguna forma, usando esta como tono de ser como verdes y amigables con el medio ambiente, han pasado a llevar un montón de comunidades, de territorios, y teniendo un montón de impactos que muchas veces no son considerados. Entonces, con obviamente como la primera intención de, bueno, ¿cómo nos defendemos frente a esta vulneración realmente como tan difícil de atajar, ¿verdad? Porque son distintos actores que avanzan por distintas partes. Si queremos entender por qué está pasando esto, tenemos que entender el contexto más amplio en el que se está pensando la así llamada transición energética, ¿no? Porque hoy día sabemos que tenemos que dejar los combustibles fósiles y tenemos ya como un convencimiento compartido de que hay que avanzar hacia dejarlos atrás, pero la forma en que la dejamos atrás no es no es obvia, no hay solamente una forma, y no todas las formas de hacerlas son justas. Entonces, ¿por qué se está dando ahora de manera tan injusta y de manera tan avasalladora? Para entender eso tenemos que pensar, como dice el título de la charla, como este contexto más amplio, más geopolítico, que nos hace traer las preguntas de, bueno, energía renovable, claro, pero ¿para quién? ¿Para qué territorios? ¿Cómo se mueve esa energía? ¿Cómo esa energía, por ejemplo, se convierte en mercancía? Y se puede pensar para mercados globales. Y eso es más o menos como ese mapa, ese entramado que queremos tener como a visibilizar para entender que en todas estas peleas que se ven como chicas, entre comillas, hay fuerzas también más grandes que tenemos que entender y saber también desentrañar si queremos como parar esta maquinaria realmente que está avanzando por todos los territorios. Y ahí también en términos de fuerzas, las fuerzas a las que aludimos tienen que ver con los relatos que están detrás de los proyectos y con las prácticas que se llevan a cabo a partir de esos relatos. Es decir, nosotras queremos disputar un poco los términos de la transición, esta idea de verde como sinónimo de bueno, y poner en cuestión aquellos impactos que quedan invisibilizados por ese relato de que esta es la solución y esta es la salida a la crisis en la que estamos, y dejar de mirar las raíces más profundas de esta crisis que tienen que ver con el metabolismo económico y el crecimiento económico sostenido, que esa es la verdadera razón de nuestra crisis socioecológica, y que al no mirarlo, simplemente lo que estamos haciendo es reemplazar unas tecnologías con otras y unas fuentes por otras, con impacto donde los mismos territorios que ya vienen siendo impactados por industrias extractivas desde hace demasiadas décadas y que son los mismos lugares donde ahora decimos que ahí hay un potencial polo energético, polo de desarrollo o lo que sea en los términos tradicionales del crecimiento económico. Eso es fundamentalmente lo que queremos poner en cuestión, porque es algo que se nos reproduce como una hidra, como dicen las zapatistas. En todos los territorios están pasando proyectos de transición y en todos los casos hay falta de democracia, impacto socioecológico y falta de discusión profunda. Eso es lo que nosotras queremos interpelar. Súper. Ustedes vienen del mundo académico. Poniendo ese contexto, me gustaría preguntarles cómo se hace el vínculo o cuál es quizás su trayectoria de trabajo con grupos como este que está organizando este serie de conversaciones, que bueno, grupo de trabajo contra el saqueo energético en Malleco. Entonces, cómo este grupo, que me imagino que es parte de la comunidad, que están preocupados por este tema, se acercan a ustedes o ustedes se acercan al grupo, y cómo logramos cuajar, y que es la pregunta que siempre nos hacemos, lo académico, lo técnico, lo de nivel de papers, lo escrito en inglés, con lo que está pasando en cada territorio. ¿Cómo se acercan, cómo lo ven, cómo lo perciben esa relación? ¿Qué es para ustedes? Sí, Nico, esa pregunta para mí es como súper importante. O sea, es creo la pregunta más importante cuando pensamos para qué hacemos investigación y para qué hacemos ciencias sociales. Bueno, yo en particular soy antropóloga, ahora estoy fuera de Chile, estoy en Londres donde estoy estudiando, pero mi trabajo de campo y como mi foco de investigación fue en Chiloé y centrado precisamente en los temas de transición energética. Y cuando yo llegué allá al territorio, como mi primera intuición fue sumarme al Centro de Estudios Sociales de Chiloé, que es una organización que allá ya tiene muchos años de investigación al servicio de los territorios, de las comunidades. Y desde ahí un poco hubo este como llamado de emergencia un poco de varias situaciones respecto a infraestructura energética que estaban pasando. Respecto a, por ejemplo, nuevas subestaciones, nuevos parques eólicos y en el caso particular que yo me centré, una nueva línea de transmisión que se quiere construir para poder sacar más energía que se quiere instalar en la Isla Grande de Chiloé hacia el continente. Y ahí nos contactamos con distintas comunidades y personas que van a ser afectadas por esta línea, además de gente del resto de la Isla Grande, que también está preocupada de lo que esto puede significar para el territorio más allá de la línea misma, y creamos un colectivo que se llama Chiloé Libre de Saqueo Energético, en el que intentamos visibilizar precisamente estas cuestiones de las que estamos hablando ahora, ¿verdad? Como el contexto nacional e internacional más amplio en lo que estos avances se sitúan. Hicimos observaciones en el proceso de evaluación de impacto ambiental y estamos ahí todavía como dando la pelea a como en contra de este sentido de inevitabilidad, ¿no? De que esto se tiene que hacer porque es el tren inevitable del progreso y no hay otra forma, no podemos pensar otros futuros de soberanía y autonomía energética, por ejemplo. Y es en ese contexto, en esas conversaciones de ese tipo, que yo conversé con una de las compas que está realizando estas jornadas en Malleco. Y claro, por lo que partía diciendo con esta conversación de lo que ustedes están viviendo en Chiloé o temen que puedan vivir en el futuro, porque aún no hay un avance de tantos parques eólicos, aunque muchos quieren entrar, es lo que ya se está viviendo en esa provincia. Entonces, desde ahí, no es esta necesidad de conversemos, ¿no? En Chiloé, por ejemplo, ya hay una un pequeño acervo de ahí de conocimientos y de esfuerzos que podemos poner en común, y de ahí ver cómo nos apañamos entre todas y podemos como después afirmar desde ahí que esto es un problema sistémico, no es una excepción de que en un lugar falló una norma, ¿no? Acá hay una visión que tiene esta consecuencia necesariamente, no es accidental. Y esa imagen más grande, ese argumento, solo lo logramos hacer si nos aliamos y vamos tejiendo, ¿no? Poniendo estas piezas del puzzle juntas y las vamos desechando. Y ahí también vale la pena señalar que nosotros venimos como organización, como Centro de Análisis Socioambiental, de una discusión sobre cuál es el rol del mundo académico en el medio de esta crisis. Y somos muy partidarios de la idea de tomar partido, valga la redundancia. Es decir, hay muchísima evidencia científica de la crisis, hay un consenso global sobre la gravedad de la crisis climática y energética, y por lo tanto esta idea de neutralidad científica necesita ser puesta en cuestión, al mismo tiempo que la idea de neutralidad técnica, desde el punto de vista sociotécnico y también desde el punto de vista de una academia afilia, como dice la Maricela Zampa, que nos gusta citar en esta dimensión, nosotras tenemos un compromiso muy evidente de acompañar a las comunidades y a quienes nos solicitan tanto la información como el acompañamiento a las formas de conversar para ir levantando agendas propias e ir tensionando estas narrativas que han sido impuestas también violentamente sobre las comunidades. Porque hay que decir una cuestión que es muy importante desde el punto de vista de la imposición ideológica. Es muy difícil para una comunidad negarse a un megaproyecto cuando ha sido continuamente precarizada y subordinada. Y también cuando se le ha dicho que no sabe. Entonces lo que encontramos habitualmente, tanto en las defensoras ambientales como en las dirigencias locales, es un relato que ha sido intencionalmente insegurizado para que al momento de tener conversaciones en espacios de participación ciudadana o procesos de evaluación, sientan que no tienen o las herramientas suficientes o el lenguaje suficiente para oponerse o para cuestionar o para negociar estrategias de mitigación o compensación o lo que decidan. Entonces, en esa relación de subordinación, que es absolutamente histórica, o sea, se viene desde la modernidad, de la colonialidad, lo que quieras ver, hay una relación con las comunidades que es profundamente desigual y asimétrica, y nosotros nos sentimos la obligación de contribuir a reducir esta desigualdad, a acompañar a la comunidad, a construir el discurso que quiera tener también, porque eso también es importante, o sea, no es que la comunidad llegue a pensar lo que nosotros pensamos, porque evidentemente somos actores diferentes, pero sí que tenga a la mano la mayor cantidad de información posible, la mayor cantidad de perspectiva posible, y también que pueda escucharse a sí misma en lo que realmente quiere decir y se sienta legitimada como interlocutor en este tipo de conversaciones. Ese es nuestro rol como casa, eso es también algo que venimos trabajando hace un tiempo, cada una juntas y por separado, y hacia allá quisiéramos apuntar en nuestro rol como académica, el salir de este supuesto de que nosotros estamos mirando de afuera, y estar ahí, estar profundamente involucradas en lo que está ocurriendo, entendiendo que nosotras como académicas también somos actoras políticas, y que esa es una perspectiva que debería atravesar la academia en un momento tan crítico como este, local y globalmente. Súper, súper. Sí, me hace mucho sentido al revisar el programa de estas jornadas, que según lo que está aquí en los enlaces que tenemos de información, son cinco sesiones que empiezan en abril y terminan en junio. La de hoy día sábado sería la número 2 sobre el contexto geopolítico, pero también se está hablando de extractivismo energético, se está hablando de las herramientas legales, la última se llama el lado tenebroso de la energía eólica. Veo que hay una construcción ahí de lo mismo, de lo académico, tratando de ponerse a disposición ahí de lo que la comunidad, imagino, que ha requerido, así que está muy interesante. Bien, vamos a hacer una pausita musical para seguir conversando aquí con Gabriel y María Paz. Y de ahí nos vamos a meter a desentramar quizá un poquito más qué es lo que está pasando con esto en la realidad. Así como llevémoslo al terreno, ¿dónde se están instalando estas cosas? Les dejo la pregunta planteada para la vuelta de la pausa musical. Y bueno, el tema que vamos a escuchar lo he propuesto yo a gusto mío. Espero que les guste, es de Daniela Millaleo y se llama Vengo del Sur. Ahí pasaba Daniela Millaleo con Vengo del Sur, porque estamos virtualmente en el sur de Chile y del mundo. Seguimos conversando con Gabriel y con María Paz sobre la actividad que se estará realizando más ratito y sábado en Malleco, en la comuna de Collipulli. Sobre los parques eólicos, sobre qué está pasando con los parques eólicos, por qué hay tantos parques eólicos, por qué quieren haber tantos parques eólicos. Y Gabriela, cuéntanos, ¿dónde están estos parques? ¿Dónde quieren estar? ¿Dónde se están proyectando? ¿Están entrando al sistema de evaluación ambiental? Decías que no quizás de la forma más contundente. Entonces, ¿cuáles son los lugares hoy día? Y avanzamos un poquito al por qué se están instalando en estos lugares. Sí. Bueno, este tema, como les comentaba al principio, es bien complejo porque tiene como dos partes y se plantea de alguna forma como un falso dilema, en el sentido que la idea de la necesidad de hacer estas tremendas infraestructuras eólicas, pero que va junto con la solar, ¿no? Podemos hablar también del tema solar que va como de la mano, pero en este caso particular de las eólicas, se plantea como una necesidad porque tenemos que dejar de producir mucha energía para el sistema eléctrico nacional, en particular, que hoy día se produce de combustibles fósiles, tenemos que pasar a producirla de otras fuentes. El problema es que si queremos reemplazar todo lo que hoy día entra por la quema de carbón, eso es muchísima energía y los combustibles fósiles son una energía súper densa. Entonces lo que necesitamos para hacer este reemplazo es mucho, son muchos parques eólicos. Entonces, si bien obviamente, como decía, esto tiene su beneficio, también son objetos materiales como muy grandes y que tienen un gran impacto territorial en los materiales que se requieren para su instalación, en las líneas de transmisión que se requieren para que todo esto ocurra. Entonces, La agenda de avanzar, y en el fondo hasta ahora lo que ha pasado es con esta promoción de vengan todos, ¿no? Con esta política de puertas abiertas de todos los proyectos de inversión que vengan, que entren, eso es lo que ha provocado como un avance, y se han como hecho, ido haciendo como clusters y como agrupaciones de estas infraestructuras dependiendo de varios factores. Por una parte es como el potencial, por decir así, natural, de, no sé, hay ciertos lugares que son más ventosos, por ejemplo, el sur de la Isla Grande de Chiloé está identificado en los mapas del Ministerio de Energía como un lugar súper ventoso, por lo tanto, donde sería muy productivo, ¿no?, poner parques eólicos, lo mismo en el desierto, se le ve como una zona muy productiva de energía solar, pero eso también tiene que ver, como decía la María Paz antes, como con capas históricas del despojo, ¿no? Y con capas históricas de lugares que se ven como disponibles para la extracción. Entonces, esto obviamente se hace en los lugares donde se ve que la naturaleza es más barata, ¿no? Y ahí es ahí donde se va a buscar comprar, por ejemplo, los terrenos a las personas para poner ahí las torres o pagarles para que les arrienden el terreno y puedan poner ahí la torre o que tengan que pasar la línea de transmisión, etcétera. Entonces, lo que ha emergido ahora más fuertemente, yo diría, más que Chiloé, que es el contexto que yo conozco, pero más como el sector de conflictividad más dura, es el sur de la octava región, norte de la novena región. Porque hay vientos como de muy buena calidad, entre comillas, y además hay un, ha habido como un espacio un poco como de frontera de extracción, ¿no? En la cual se ha legitimado este avance, tal como se ha legitimado avances de otras industrias extractivas, y esto, como les decía, ha avanzado, ha proliferado de una manera como súper, sin tener en cuenta los efectos sinérgicos, los efectos acumulativos en los ecosistemas y todo eso. Para ir cerrando ya y para poder visualizar también lo positivo de esta situación, especialmente de la actividad que se está desarrollando ahora en Collipulli, también en breve, ¿cómo ven lo bueno de esto? ¿Cómo ven este tema de la organización, de las personas comunes, tratando de entender, por una parte, conectándose con gente del mundo académico, con gente probablemente de otros mundos también, y haciendo cosas, activando resistencia? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde su distinto espacio? Bueno, esta es una pregunta que siempre aparece y nunca es fácil de responder, porque en primer lugar es muy diversa la respuesta. Es decir, cada territorio tiene sus propias lógicas y sus propias formas de organizarse, y sería como otra hegemonía más decir cuál es la forma, porque no hay una, hay múltiples. Lo que puedo compartir acá, y que hemos conversado muchas veces con Gabriela desde casa, de hecho tenemos una escuelita, paso el dato, sobre temas de decrecimiento, en donde hay un módulo específicamente orientado a esto, así como qué estamos haciendo y cómo estamos atravesando la crisis. Entonces, lo que está pasando ahora es que está pasando simultáneamente en muchos puntos, porque estamos efectivamente en un problema geológico. O sea, no es solo un problema económico, ha cambiado el clima y ya no existe... No existe el planeta que hizo posible la civilización. Esa cuestión es como dato de realidad. Como tenemos que mirar lo que nos asusta muy de frente. Como estamos viviendo en un planeta que no es el que hizo posible la emergencia de la agricultura y el sedentarismo hace 10.000 años. Ese planeta no existe. Entonces tenemos que vivir en este planeta que no tenemos idea cómo es. Y tenemos que hacerlo pensando que vamos a sobrevivir, porque por cierto que lo hemos hecho, los humanos lo sabemos hacer, somos una especie muy hábil en esos términos. Entonces lo que nos importa es preguntarnos qué es lo que va a sobrevivir. Este pequeño grupo, así como película gringa típica de sobrevivientes matándose todos con todos, Mad Max, o la pequeña élite, así como en Colapso, otra serie francesa sobre el tema donde solo los ricos se van a comprar la isla y van a tener unos búnkers por ahí, o vamos a sobrevivir las comunidades, con los cuidados, con las prácticas de apoyo mutuo y de cuidado mutuo que sabemos hacer, porque eso también es sobrevivir. Es súper importante tener en cuenta, por ejemplo, el ejemplo de las comunidades campesinas indígenas de Chiapas, o incluso aquí en Tierra del Fuego, que a pesar de que se las ha dado por extintas, a pesar de que se les ha dicho que no es viable su forma de vivir, siguen allí. Y lo que nos enseñan estas comunidades es decir, como a veces cuando está todo en contra, lo que importa es estar juntas. Y es lo que hacemos siempre cuando hay una crisis. Cuando hay una crisis nos abrazamos, nos apapachamos entre todos. Apapachar es una muy bonita palabra para atravesar esto. Más que resiliencia incluso, porque claro, resiliencia es como atravesar la crisis y ir adelante, pero aquí como no tenemos idea mucho de lo que va a pasar planetariamente y lo que nos importa es poder tener una buena vida con menos, y aún así tener una buena vida, importa mucho estar juntas. Y nosotras queremos estar presentes en este espacio territorial que nos invitan como en ese espíritu también, es decir, mira, no estamos solas, no solo te está pasando esto a ti, hay experiencias de resistencia que están sostenidas en los cuidados. Ese principio de resistir cuidándonos, lo hemos vivido desde octubre de 2019 hasta acá, y antes también ha ocurrido. Y es lo que ha hecho posible que sobrevivamos contra todo pronóstico, cruzando Estrecho de Bering, resistiendo la conquista, invasión española, y seguimos aquí. Si seguimos aquí es porque nos hemos cuidado. Y esa es la premisa central para resistir una invasión. Súper, sí pues. Gabriela, ¿qué percepción tienes tú? Palabra ya para el cierre de esta entrevista. Sí, bueno, voy a agregar un poquito nomás porque creo que la parte dio una reflexión súper compartida, pero quizás yo llevándolo a un plano más así como práctico, operativo, como en qué pensamos cuando nos sentamos en este espacio, es siempre como, bueno, insistir, como esta cosa es como insistir en cuidarse y insistir en la vida y en sostener la vida, como no dejarse engañar y convencer de que lo único que nos queda es ver cómo se destruye las cosas que amamos a nuestro alrededor, como no podemos entregarnos a eso, y bueno, eso es algo que yo he aprendido de las comunidades y las personas con las que, a las que he acompañado en estos procesos, y juntarse, intercambiar experiencias y volverlas reales, ¿no? Cuando ponemos un reclamo, por ejemplo, cuando hacemos una petición, una observación en un proceso de participación ciudadana, cosas así, son cosas que en el momento pueden parecer frustrantemente no tan efectivas, pero que nos ayudan a darnos cuenta y a convencernos de que esto es importante, que vale la pena empujarlo. y así es como se ganan cosas, pues muchas veces todas estas como revoluciones de las que ganamos derecho parece que no sirven hasta que un día como que todo decanta y sí, pues así es como ganáis la defensa de los territorios. Entonces como insistir en esas cosas e insistir en hacer los puntos de que eso que te están vendiendo de que no pasa nada, de que esto no tiene impacto, cuando las comunidades ven que sus territorios están impactados, como es real. Y tenemos que hacer, como honrar esa realidad. Y creo que a veces son estos espacios, y ver desde ahí cómo se puede ir esto como tejiendo lo más posible para que siga existiendo y seguir sosteniendo esas comunidades y esos espacios. Eso es lo que veo. Ya, pues sí, pues bueno, de eso se trata también, bueno, la intención de esta entrevista y de este programa radial, de difundir, de comunicar, de mostrar lo que se está haciendo. Particularmente, ya para cerrar esta entrevista, hemos estado conversando con María Pasaed y Gabriela Cabaña sobre una sesión de una serie de jornadas que se van a realizar contra el saqueo energético en Malleco, a propósito de instalación de generadores eólicos, parques eólicos, de estas tremendas torres que ni conversamos de qué porte son, pero los que las hemos visto son grandes. Así es que, bueno, eso se va a estar desarrollando hoy día sábado a las 4 de la tarde en Collipulli, ahí en la puerta de entrada de la Araucanía. Les agradezco, María Paz, Gabriela, que está... Bueno, Gabriela está en Londres, así que ahí hay un cambio de horario más o menos grande. Y María Paz va a estar hoy día presencial, así que ahí nuestro saludo a las comunidades. En otra sesión estaremos conversando, ojalá, con el grupo que organiza para conocer más detalles y ver cómo se van desarrollando estas jornadas. Así que muchas gracias a ambas. Palabras finales, un saludito, lo que quieran para cerrar la entrevista. Nada, Nico, solo agradecer a ti y a todas las personas, bueno, que mantienen este programa andando, y sobre todo siempre un cariño y un abrazo muy cariñoso a la gente de Chiloé Libre. Ahí que estamos siempre en la conversación. Súper. Sí, yo sumarme al cariño, a la gratitud también por la confianza en estos espacios, a la apertura y también haberlo sostenido, atravesando todo en contra. Entonces, muchas, muchas felicitaciones al programa, a quienes nos invitan, y también muchas gracias por todo. Y nos estamos encontrando en los caminos. Ya, pues, muchas gracias. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Ayer, una señora mayor vendiendo paños de cocina en un semáforo. Y hoy, el caballero de los sándwiches en la galería. Qué pena el pago de Chile. Ay, qué pena el pago de Chile. Ayer, una pequeña niña va vendiendo flores por el parque forestal. Y hoy, unos muchachos aspirando gasolina bajo el puente. Qué pena ese rostro de Chile. Ay, qué pena ese rostro de Chile. ¿Qué se puede hacer para cambiar este paisaje que me duele al caminar? ¿Qué se puede hacer para que el dios dinero deje de imponer su mal? ¿Qué se puede hacer para escapar de esta rabia que se vuelve visceral? Yo no quiero tu odio, yo quisiera devolver sonrisas a tu mal. ayer, uniformados y civiles van robando las riquezas del país. Y hoy los caraduras argumentan que no existen los recursos. Qué pena que hay tantos ladrones en Chile. Ay, qué pena, tenemos ladrones por miles. Ayer un campesino rumbo a casa es arrollado por el auto de Martín. Y hoy la justicia determina, Martincito es inocente. Qué miedo los jueces en Chile. Ay, qué miedo justicia de Chile. ¿Qué se puede hacer para cambiar este paisaje que me duele al caminar? ¿Qué se puede hacer para que el dios dinero deje de imponer su mal? ¿Qué se puede hacer para escapar de esta rabia que se vuelve visceral? Yo no quiero tu odio, yo quisiera devolver sonrisas a tu mal y amarnos con todos, cuidarnos con todos, amarnos, cuidarnos y amarnos. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Sí, pisador. Ya, volvemos en este Aire Puro 733 por la Radio Placeres de Valparaíso en vivo y en directo en el 87.7 FM. Le agradecemos al Nico por la tremenda entrevista a propósito del saqueo energético. ¿La energía para quién? ¿Para quién tanta energía? ¿Ya? ¿Para las personas, para las comunidades, para hospitales, para escuelas? ¿O para el desarrollo extractivista? Eso también es importante, no solo cambiar la transición energética, sino que también el para qué. Escuchábamos recién la canción del Tata Barahona, Retrato de Chile, y ahora vamos a escuchar el reporte, este paisaje sonoro. Me dijo el Javier, dilo como paisaje sonoro, de lo que ocurrió el primero de mayo, antes de la situación compleja de los periodistas independientes de medios alternativos. Esto es lo que pasó durante el 1 de mayo y vamos a escuchar la voz de Elisa Loncón, la constituyente mapuche. Vamos a escuchar también la voz de Emilia Schneider, diputada en la Cámara del Parlamento chileno. Y también vamos a escuchar ahí unas entrevistas anónimas y sonidos vinculados con eso. Para terminar con una canción de Víctor Jara, Cuando voy al trabajo, y de cierta manera así también homenajeamos a las y los trabajadores de Chile y del mundo. Vamos entonces con este reporte en audio de lo que ocurrió en Santiago de Chile el primero de mayo del 2022. Agüita, Gatorade, la isla chela, cerveza, la isla. molesto con un... ¿Se puede todavía evaluar si todavía no tenemos el documento definitivo de la, y son encuestas apresuradas basadas en estas opiniones? Muchas de ellas son no reales, son mentiras. Entonces, cuando tengamos la nueva constitución lista, cuando la ciudadanía conozca, ahí vamos a ver exactamente qué les parece el documento. Porque como les digo, todavía vamos trabajando en ello. Perfecto. Muchísimas gracias, comisionada María Elisa. La Elisa se quedó en la iglesia. Firme y convencida, apruebo de salida. Firme y convencida, apruebo de salida. Dígame. El panorama constituyente, si se puede explicar cuál es lo fundamental que ha quedado hasta el momento en el borrador de la convención para, según su versión. Chile es un Estado social de derecho, es plurinacional, intercultural y paritario. Son los fundamentales. Y hasta se ha garantizado el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a las cuidadoras, los derechos de la naturaleza, los derechos al plurilingüismo, los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Y bueno, son muchas las otras normas. Diego, sácate los gorros. Sácate. ¿Cuál es la idea de ahora a trabajar en el último periodo que queda de trabajo de la convención para informar a la población? Bueno, nosotros estamos, todavía no tenemos los dos tercios de las normas, tenemos dos semanas intensas de trabajo hasta el 12 de mayo. A partir de la semana de la quincena de mayo vamos a instalar las comisiones que son para las normas transitorias. Las normas transitorias son muy importantes porque van a instalar la manera cómo se va a implementar la nueva constitución. La comisión también de armonización que va a corregir el texto, ver la gramática, todo eso. Y la comisión de preámbulo. Eso todo mayo. En el mes de junio ambas comisiones, las comisiones dan cuenta al pleno y el pleno va a tener que emitir su opinión y seguramente ahí va a haber nuevas deliberaciones de ajuste, pero trabajamos intensamente todo el mes de junio. Ahora la gente que ya se libera desde el trabajo de las comisiones tienen que irse a los territorios a dar cuenta de los contenidos de la nueva constitución. Y ahí esperamos de que de Chile se pueda informar en el mes de junio, de norte a sur, de todos los rincones, sepan de qué se trata, qué los derechos que se abordan en el texto de la nueva constitución. ¿Cuál sería el llamado que le hace a la gente que no votó en el plebiscito de entrada y que ahora está obligado a votar? Que tenemos que votar por el Chile de los 30 años más adelante, por el Chile del siglo XXI, que instala los derechos sociales, porque antes no estaban, los derechos de la naturaleza, que antes no estaban, la paridad, que antes tampoco estaba, la diversidad sexogenérica, que tampoco estaba, los derechos de los adolescentes como ciudadanos de los adolescentes. Esto es para que se apruebe la nueva constitución. Tiene un texto de futuro para Chile y también para que en Chile exista democracia y exista paz. Mari Compu Benui, Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos escuchando aire puro. Pero creo que al mismo tiempo se han dado señales importantes de ir en la dirección correcta, ¿no? Creo que sobre todo retomar el diálogo con las organizaciones de las y los trabajadores, poner en el centro la importancia de tener una reforma de pensiones que termine con el modelo AFP, el aumento del sueldo mínimo, son señales que van en la dirección correcta, pero que por cierto hay que profundizar y además ser capaces de retomar la agenda política, ¿no? Y que estos sean los temas que se discutan y no los que nos pauten otros sectores. Acuerdo que llegó el gobierno y la CUT respecto al sueldo mínimo. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo creo que es una subida sustantiva del sueldo mínimo. O sea, si una mira las cifras, incluso tomando en cuenta la inflación, sigue siendo uno de los aumentos más significativos, el aumento más significativo del sueldo mínimo en los últimos 25 años, así que sin duda eso me parece un importante gesto y además combinado con justamente una reforma que también se está impulsando, que son las 40 horas, eso implica que el gobierno lo que está impulsando es que la hora de trabajo sea mucho más valorada y eso me parece que va justamente en la línea de donde ha apuntado históricamente el movimiento de las y los trabajadores, que es un sector al cual se debe este gobierno. Y otra pregunta, ¿cuáles son tus razones por venir aquí a esta marcha hoy día? Yo vengo desde hace mucho tiempo, todos los años, así que mi razón es esa, es que creo en esta lucha, creo en la organización de las y los trabajadores y sobre todo hoy día como diputada me parece importante mantener eso. Muchas gracias a usted, Pedro. Vale, querida. La presidenta de Pedro. Sí, sí. Montones. Yo creo que fortalecer lo que existe, institucionalidad antidiscriminación, el acceso al trabajo y a derechos básicos como la salud. Creo que tiene que ver con una cuestión de la violencia que se vive en la calle y también con la falta de derechos. Yo creo que por ahí va la cosa de las principales demandas de la comunidad LGBTI. Ay, querida, es que viene avanzando atrás el PC. Sí, no, era para que no nos topáramos. La opinión de la convención, nada, que hay que esperar el trabajo que salga de ahí, es un trabajo muy importante, hay que apoyarlo y hay que entender lo que se está reflexionando ahí con altura de miras y sin caer en caricaturas. Eso creo. Muchas gracias, querida. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Efectivamente, para que la salud sea un derecho universal, igualitario para todos, un solo seguro de salud universal. Es una pregunta. ¿Cuál es la expectativa que hay en la convención? Buena, yo apruebo totalmente y es un cambio enorme porque la dictadura que tenemos es una dictatorial, la creó el, ¿cómo se llama? El senador, el que mataron, ya no me acuerdo. Entonces es una dictadura de Pinochet y hay que cambiarla.

Volvemos con este Aire Puro 733. Rápidamente, muy rápidamente, nos vamos con nuestra sección Cotiledón, a propósito de la necesaria activación con las huertas, con los huertos, con la recuperación de humedales, con la recuperación de espacios, de parques, lugares de encuentro de la comunidad, vincularse nuevamente con la tierra, con la naturaleza y sus ecosistemas y sus tiempos. Y qué mejor que a través de una huerta que puede ser medicinal, puede ser alimentaria, puede ser, en fin, ¿cómo se llama esta? Como más estético, así como... Bueno, ustedes me entienden, quienes estén escuchando. A propósito de eso, sección Cotiledón, huertos en otoño, y volvemos ahí con el contacto telefónico con qué estará pasando con la minga en Olmué. Vamos entonces con Cotiledón. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan acá en el Aire Puro número 733. Esta vez en la sección de huertos, la sección Cotiledón, vamos a hacer un especial de cultivos de otoño-invierno. Entonces, a modo de definición, vamos a empezar por la definición del huerto orgánico. Un huerto orgánico, una huerta orgánica, es un espacio cultivable en donde interactúan diferentes plantas que se complementan unas a las otras. La idea es que hayan diferentes plantas como hortalizas en el huerto, plantas ornamentales con flores llamativas para que atraigan insectos polinizadores y plantas aromáticas medicinales para que actúen como repelente de plagas. También. Y la idea es realizar manejo orgánico sin aplicación alguna de ningún pesticida ni ningún herbicida. Esa es la idea, como que si nosotros vamos a tener un huerto orgánico, la idea es no aplicar ningún tipo de pesticida ni herbicidas. Entonces, los cultivos de temporada otoño, ya estamos en otoño, otoño-invierno, son estas. Algunas. Lo importante es que las plantas se adapten a la humedad y al frío, que sean plantas resistentes a la humedad y el frío. Algunas de las plantas que nosotros podemos cultivar en esta fecha son, para que anoten ahí, lechugas, acelgas, habas, arvejas, zanahoria, ajo, papas, rabanitos. También podemos cultivar puerros, rúcula, cebolla. Y vamos a empezar con la lechuga. La lechuga es un cultivo que se puede cultivar durante todo el año. Se siembra en almácigo. El tiempo de cosecha es, si nosotros sembramos una lechuga ahora, de 2 a 3 meses para la cosecha. La distancia entre plantas son de 25 centímetros aproximadamente. Los requerimientos de suelo tiene que ser un suelo rico en nutrientes. Y los requerimientos de agua, suelos húmedos. Eso en relación con la lechuga. Lo importante es que nosotros siempre tengamos un suelo rico en nutrientes. ¿Cómo lo hacemos eso? Con la aplicación de compost y humus de lombriz. Y guano también. Guano seco, de vaca, de caballo puede ser. Entonces eso con las lechugas, nuestras amigas las lechugas. Ahora vamos también otro cultivo que se puede cultivar ahora en otoño, invierno, en general en todo el año, es las habas. Las habas es un cultivo muy importante para iniciar nuestro huerto orgánico. ¿Por qué? Porque entregan nitrógeno de forma natural al suelo. Es una planta de la familia de las leguminosas. Todas las plantas de la familia de las leguminosas entregan nitrógeno de forma natural al suelo. La siembra de las habas son siembra directa. El tiempo de cosecha de 3 meses aproximado, las primeras habas tiernas, las primeras habas que nosotros nos podemos empezar a cosechar y a consumir. Y no es muy exigente en cuanto al suelo, en cuanto a los nutrientes que nosotros tenemos que tener en nuestro suelo. El riego, fundamentalmente, hay que aumentar, como un tip, un dato, hay que se aumenta el riego cuando empiecen a salir las primeras flores. Cuando las flores empiezan a salir en una planta, es cuando más necesita agua. Así que ese es como un tip de riego de las habas. Otra planta que nosotros podemos cultivar son las plantas que tengan tubérculo. ¿Cuáles son estas? Las papas. Las papas, el único cuidado que hay que tener en esta fecha, bueno, no el único cuidado, pero el más importante es las heladas, porque no resisten las heladas. Las zanahorias también de tubérculo, las beterragas. Los tubérculos requieren de suelos profundos en cuanto al requerimiento de suelo. Es importante eso, que si nosotros queremos sembrar, plantar zanahoria, papas, todo lo que sea tubérculo, el suelo tiene que estar profundo y suelto. No puede ser un suelo compactado. Y eso en cuanto a algunos cultivos que nosotros podemos cultivar en otoño e invierno. Hay muchos otros cultivos de otoño e invierno. Pueden consultar si quieren cualquier duda, pregunta, consultar al programa, al Aire Puro, a la Radio Placeres, para tener más detalles. Y también vamos hoy día a ver los elementos de un huerto. Nosotros habíamos visto en el anterior programa de la sección Cotiledón, vimos que en verano nosotros veíamos, si es que no teníamos un huerto, veíamos como el diseño del huerto, así como dónde lo íbamos a hacer, en qué parte lo íbamos a hacer. Y ahora ya estamos en otoño-invierno, entonces el suelo, ya cayeron algunas lluvias por acá en esta zona, entonces el suelo ya está más suelto. Entonces esta es la mejor época para iniciar un huerto orgánico, porque el suelo ya está más suelto, entonces es más fácil trabajar con la tierra. Y los elementos de una huerta, si nosotros queremos empezar ahora en otoño-invierno, son estos son para que vayan anotando. Una zona de reciclaje de residuos orgánicos para compost y humos de lombriz, roja californiana. Los ecobancales, los espirales de hierba, el cordón biológico, una zona de almácigo, planta acuática, sistema de riego y bodega de herramientas. Estos son los elementos de un huerto. No es necesario que estén todos, pero sí la idea es que tengamos una zona para reciclar nuestro residuo orgánico. Los ecobancales son las zonas donde nosotros cultivamos las plantas. El espiral de hierba también se puede hacer una espiral de hierba. El cordón biológico es una zona que protege a nuestro cultivo principal de las plagas. La zona de almácigos también es importante tener una zona de almácigo. Plantas acuáticas, se pueden tener también plantas acuáticas. El sistema de riego, que lo vimos también en alguna sección anterior, ojalá que sea riego por goteo, que sea riego beneficiente en el uso del agua. Y una bodega de herramientas, que siempre es bueno tener nuestra herramienta protegida en una bodega para que nos duren harto tiempo. Entonces, las fechas, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿en qué fecha inicio mi huerto? Si es que no tienen un huerto, esta es la fecha para empezar a hacer un huerto, en otoño. Y ver bien el calendario de siembra de la agricultura biodinámica. Hoy día sábado 7 de mayo, según el calendario de siembra de la agricultura biodinámica, es un día de flor y hoja. O sea que esto significa que es recomendable trabajar con plantas cuyo órgano de consumo sea una flor o una hoja. Por ejemplo, en la hoja está la lechuga que habíamos visto. O el kale, por ejemplo. El kale también se puede sembrar, cultivar en esta fecha. Hay que ver el calendario de abono orgánico. Generalmente en esta fecha nosotros empezamos a abonar al tiro nuestro huerto con compost, humo de lombriz y guano, estiércol de animal seco. Y aproximadamente cada un mes nosotros vamos a aplicar nuevamente estos nutrientes. Entonces, las etapas para la construcción de un huerto, si queremos motivarnos y empezar ahora a hacer el huerto, son la preparación del terreno, el diseño, después formar la zona de cultivo, después la siembra y trasplante, después aplicar cobertura vegetal, en este caso paja o hojas secas, hay muchas hojas secas ahora en otoño, ver el sistema de riego y instalar una zona de reciclaje de residuos orgánicos. Esos serían como los pasos. La zona de reciclaje de los residuos orgánicos es opcional, pero ojalá que también lo hagan en conjunto con el huerto. Entonces tenemos la siembra intransplante, vimos el calendario biodinámico, la cobertura vegetal, que es muy importante, es poner, cubrir el suelo con hojas secas. El sistema de riego, que ojalá sea riego tecnificado, o algún riego también de la lluvia, por ejemplo. Y vimos la zona de los residuos orgánicos con nuestra amiga las lombrices. Entonces, eso sería por hoy día. Anímense, chiquillos, a tener su propia huerta ahí en la comunidad, en su casa, para poder cultivar y cosechar nuestros propios alimentos. Como dato, como actividad verde, les dejo que este sábado 14 de mayo va a haber una limpieza en el humedal de la huerta Lincoln. Esto queda en Lincoln con Belgrano, Belloto Norte. Es de 10 a 2 de la tarde. Así que va a estar súper bueno ahí la actividad. Están unas agrupaciones ahí protegiendo nuestros humedales de Belloto Norte ahí en Quilpué. Eso sería por hoy día. Muchos saludos de despedida acá de la sección Cotiledón. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando y que tengan muy buena semana. ¿Saben una de las razones por la que hay que motivarse también con los huertos? No solo por el beneficio de la naturaleza y del ecosistema y de nuestra nutrición, sino que también por el beneficio del bolsillo. Porque el costo de la vida, ¡ay, ay, ay, que está alto! Eso canta Juan Luis Guerra y después nos venimos con el contacto telefónico con Olmué. Estamos en el aire puro 733, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Volvemos en este Aire Puro número 733 y ahora en vivo y en directo con la comuna de Olmué a propósito de la Minga por el Agua que se está desarrollando en la Escuela Quebrada Alvarado. Y estamos con una radio que hace poquito nos empezó a transmitir porque también hace poquito están desarrollándose como medio de comunicación con Radio Olmué, una radio hermana y compañera. ¿Cómo está, estimado Alejandro? ¿Cómo está, René? Acá estamos en Quebrada Alvarado, está saliendo el sol y participando de esta, como dices tú, cuarta minga por el agua. Oiga, estimado, cuéntale a la gente cómo nacen estas mingas por el agua, y entiendo que tiene que ver con la segunda consulta. ¿Cuál es la realidad del tema del agua en la comuna de Olmué, que acá está tan cerquita de la ciudad de Valparaíso, de donde se emite este espacio de comunicación? Ya, mira, claro, estamos cerca, 45-50 kilómetros de Valparaíso, y mucha gente no sabe lo que nosotros estamos viendo hace muchos años acá en Olmué, que aparte de la sequía que todos vivimos, nosotros tenemos escasez de agua. Muchos sectores de acá de Olmué funcionan con cooperativas. Estas cooperativas sacan agua de pozo y a través, y por problemas de sequía, por problemas de cambio climático y por el tema del robo de agua, estas cooperativas desde hace por lo menos 5 o 6 años han tenido problemas para entregar agua a la comunidad. En este momento, donde yo vivo, y la mayoría de los sectores, la entrega de agua es por hora. En mi caso, anoche llegó agua desde las 2:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana solamente, y no nos va a llegar agua en 2 días más, o sea, día por medio tenemos nosotros agua. Por ende, todos los vecinos de acá de Olmué funcionamos con estanques de agua, con un sistema de bombeo de agua, acumulamos en estanque y no a través de bombas tenemos agua en nuestras casas, ¿ya? Y reitero que estamos súper cerca de Valparaíso. Este problema del agua es en Olmué, acá en Quiebra Alvarado y en otros lugares. También, como sabemos, hace muchos años también que el mismo problema lo tiene gente de La Ligua. En realidad, al interior de Valparaíso hay varias comunas que tienen este problema de escasez de agua. Ahí respondo tu primera pregunta. Y en relación a la cuarta minga que preguntabas tú, estoy junto con Paulina Godoy, que es parte de la coordinadora comunal de Olmué y también organizadora de este cuarta minga. Y con Paulina nos va a contar más de cómo partió este tema de las mingas por el agua. Hola, buenas tardes. Hola, bueno, las mingas por el agua surgen desde las asambleas que hubo acá, asambleas y cabildos que hubo después del estallido acá en Olmué y de la consulta popular que se hizo en ese tiempo, consulta donde se hablaron varios temas, entre ellos el tema de la constitución, etcétera, y que aquí en Olmué se identificaron los temas prioritarios, cuáles eran los temas que los vecinos consideraban más importantes. Y el tema número uno, lejos, fue el tema del agua. Entonces, desde la coordinadora comunal, que es un grupo de vecinos organizados, no más que eso, junto a otras organizaciones de distintos tipos, cultural, artística, muchas de reciclaje, decidimos meternos en profundizar en el tema del agua. Es decir, no solamente hacer la protesta y manifestarse, sino que buscar activamente propuestas y soluciones desde lo local, no andar solamente pidiendo, oye, necesitamos esto, necesitamos lo otro, sino que buscar desde cómo podemos actuar cada uno de nosotros como comunidad, como habitantes, para tratar de ayudar a que se haga un mejor uso del agua que tenemos. Y así ya hemos hecho tres otras mingas, esta es la cuarta, en distintas escuelas, ocupando espacios públicos dentro de la comuna, donde la preparación de biofiltros, del tema de cómo hacer que el agua se mantenga en las cuencas en vez de mandarla toda, digamos, hacia el alcantarillado, del mejor uso de las aguas domésticas, bueno, también el tema del reciclaje, de cuidar un poco todo el medio ambiente para que las aguas puedan fluir también mejor, y así enfrentar el tema desde distintos ángulos, no solamente diciendo, oye, me falta agua, traigo agua, sino que cuidar el agua, hacerse más consciente y más activo en la relación con el agua. No sé si te respondo. O sea, responde de manera muy completa, estimada Paulina, se agradece. ¿Y ahora qué está sucediendo en estos precisos instantes en la minga? ¿Qué pasó en la mañana? ¿Qué va a pasar más tarde? Invitar también a la gente a compartir en estos espacios que, por lo que entendí, tiene que ver con compartir experiencias, conocimientos, información y también fortalecer la organización y la unión de las vecinas y los vecinos para, de cierta manera, ser un actor responsable y también como participativo en lo que sucede en el quehacer del territorio, no solo el gobierno local, no solo el gobierno regional y el nacional, sino que también las organizaciones comunitarias articuladas en estos espacios. ¿Qué puede esperar la gente hoy? Bueno, en la mañana estuvimos, iniciamos siempre con una rogativa por el agua, siempre agradeciendo lo que tenemos y pidiendo lucidez para poder buscar las soluciones que buscamos. Después tuvimos la presentación de un taller de biofiltros que se hizo el año pasado, donde nos explicaron un poco lo que se hizo ahí y cómo estos biofiltros locales, digamos, para domésticos, para una unidad familiar o un grupo pequeño de unidades familiares, se pueden implementar con inversiones muy, muy, muy chiquititas, digamos, entonces muy, muy accesibles a cualquier realidad. Y como hay algunas experiencias que ya están funcionando con bastante éxito, todo muy, muy pequeño y muy local. Después tuvimos la participación de una agrónomo que está planteándole a la Municipalidad de Urmel la posibilidad de ocupar las aguas que salen de la planta de tratamiento de aguas servidas de acá de Urmel para el 17, para hacer un humedal artificial que nos permita ocupar esas aguas en áreas verdes o volver a bombearlo, digamos, aguas cerro arriba para que se pueda reutilizar para uso de campos deportivos o de áreas verdes, de manera de mantener más agua también en las napas superficiales del estero. Eso fue hasta ahora. Y ahora tenemos una pequeña pausa porque vamos a almorzar y después en la tarde tenemos la segunda parte. Sí, Paulina, una consulta que salió en la presentación es ¿por qué no había gente de la municipalidad participando en esta minga? Bueno, desde la organización, que somos bastantes personas, somos como 15 personas que hemos estado trabajando en la gestión de todas estas mingas, bueno, más personas en todo caso, invitamos con carta en mano a todo el Consejo Municipal, al alcalde y a todos los concejales uno por uno. También invitamos a las autoridades elegidas, al gobernador, a sus asesores. También invitamos a la compañera que es, pues, ¿cómo se llama?, delegada presidencial regional. También invitamos al delegado presidencial de Marga Marga y a sus asesores. Y algunos nos respondieron diciendo que no podían venir y muchos no nos respondieron. La cosa es que no ha venido nadie. Quizás durante el día alguien venga porque, si bien es muy importante la organización de los vecinos y las acciones a nivel local, hay varias cosas, como por ejemplo el tema del humedal artificial para Olmué, que es donde se dio algún tipo de presupuestos mayores y donde entran, pucha, la necesidad de interactuar con otras instancias, donde están los presupuestos y también las autorizaciones. Entonces, siempre la invitación a los vecinos y también a la que estos juntos que hacemos las cosas. Y bueno, ese es el espíritu que reina aquí. Aparte que también siento, Paulina, que hay que entender estos espacios como instancias para dialogar y espacios desde la comunidad y desde los territorios. Así como ellos están en sus oficinas municipales o en la intendencia o etcétera, las comunidades tienen estos espacios que son públicos, que son para distintos tipos de uso, como por ejemplo el tema de educación ambiental que están llevando a cabo ustedes con el tema del agua. ¿Cuáles son las redes más importantes que articulan estas mingas? Porque yo me las imaginaba que debiera existir en otros territorios algunas mingas por el agua, ¿están articulados con otras experiencias similares? ¿Cómo avanza eso ya pensando no solo en la realidad de Olmué, sino que como bien dijo el Alejandro en un minuto, esto está en La Ligua, en Petorca, en la cuarta región, ¿pa' qué decir?, etcétera. Sí, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en distintos espacios de asambleas con otras regiones, con otras localidades, principalmente aquí en la región de Valparaíso, pero con otras localidades, Petorca, La Ligua, también más cercano, acá mismo Hijuela, en todas partes, y el enfoque en todas partes tiene sus variaciones locales, porque también depende un poco de las organizaciones que existan, de cuáles son los temas más críticos, y de muchas realidades bien particulares. Ahora las redes existen, ¿no? Y con esto de la posibilidad de comunicarse por vía telemática, se hacen bastantes encuentros virtuales y también se han hecho encuentros presenciales entre muchas distintas organizaciones de distintos caracteres, algunas, no sé, pues más de activismo ambiental, otras más de corte feminista, otras con más, no sé, pues motivaciones de llegar a disputar puestos de decisión. Ahí, pero en general, pucha, con más o menos diferencias, existe una red de trabajo. Yo sé que se hacen mingas distintas, ¿sabes? Cada versión es distinta. En Petorca tienen un modelo similar y en Laguna Verde también están trabajando también en el tema del agua con un modelo que podría ser comparable. El concepto este de la minga, como la estamos haciendo acá, ha surgido orgánicamente desde las organizaciones de acá, ¿sabes? que ha ido tomando esta forma, pero no es la idea, digamos, ni patentarlo ni pretender que sea un concepto único. Es como la forma que se ha encontrado acá para ir actuando. Entre seguir esperando a que alguien haga algo, arremanguémonos las mangas y trabajemos. Eso es un poco lo que hacen varias organizaciones en ambas partes. Oye, sí, de hecho, pensaba, ¿por qué se llaman minga por el agua y no encuentros, jornadas o un largo etcétera? Originalmente pensábamos el concepto como mesa por el agua, porque la idea era invitar a distintas autoridades y que uno sentara y conversar el tema y los vecinos y las distintas propuestas. Luego nos fuimos dando cuenta que las autoridades nos quitaban el piso y que no venían, ¿eh? Eso fue lo que pasó un poco, y que los que sí venían eran personas con distintas propuestas locales. Entonces nos dimos cuenta que como lo que es una minga en que cada uno va y trabaja y aporta con lo que tiene, con lo que puede, aquí es lo mismo, es una minga de saberes. Es una minga de saberes donde cada uno viene con su experiencia, con su conocimiento, con su propuesta, y la comparte al espacio, y en el espacio se discute, se profundiza, se analiza desde distintas perspectivas, bien transversal, bien horizontal, en el sentido de que nos hablamos todos de igual a igual, no hay mayores, digamos, ceremoniales para una u otra persona, y bien multidisciplinaria además, porque tenemos desde personas que han tenido una experiencia muy particular en su terreno y sin ningún tipo de conocimiento técnico, hasta personas que vienen con un sistema que está súper estudiado y patentado, como el sistema TOA de biofiltros. Entonces, pasando por todo tipo de saberes que son todos respetables y todos respetados en este espacio. Utilización de la ADA, compartiendo. ¿Tienen alguna red y un largo etcétera? Sí, todos. Publicamos las invitaciones, pero también nos publicamos los boletines que sacamos después de cada minga, que es un boletín donde se resume en forma bien compacta y se dan los links también para todos los enlaces para todos los distintos temas que se trataron, para que las personas que quieran puedan profundizar o tomar contacto con las personas, o etcétera. También estamos en Instagram con lo mismo, y también estamos en Twitter, donde a veces también publicamos todo, tanto las invitaciones como los resultados, como los comentarios, como las observaciones. Entonces ahí se puede encontrar todo, los contactos. Aquí no hay nada que se quede para nosotros, porque la idea siempre ha sido salir y compartir los saberes, ¿sabes? Siempre nos pueden encontrar como Coordinadora Comunal Olmué. El Facebook se llama Coordinadora Comunal Olmué, todo se llama o Comunal Olmué o Coordinadora Comunal Olmué, según la cantidad de caracteres que nos permita la red. Pero es muy fácil de encontrar, aparecemos bastante rápido, y tenemos un montón de personas que nos están siguiendo y que interactúan. Muchas veces nos llegan comentarios, algunas veces obviamente pesados, pero muchas veces comentarios positivos o que aportan en cuanto, oye, mira, acá están haciendo esta cosa. Entonces eso es bastante enriquecedor. Aprovechemos la tecnología por lo bueno que tiene, digamos, que nos permite contactarnos con bajo costo y bastante libremente entre distintas realidades. Sí, pues. De hecho hay Marcela Cubillos por todos lados que no aportan y solo van a obstaculizar y entorpecer. Hay mucha frustración, hay muchas personas que más bien hablan como desde la rabia, que hablan desde el enojo, no porque sean malas personas, sin querer juzgar a nadie, sino que porque han tenido muy mala experiencia. Entonces dicen, ¿hasta cuándo vamos a seguir invitando a mesas de conversación y vamos a seguir teniendo paciencia si nos siguen basureando? Entonces es bien comprensible, pero es sacar las propuestas bien concretas, y esperamos con las redes que se han tejido y con las oportunidades que van a haber a partir de ahora, creemos, con los cambios que están ocurriendo en Chile, que podamos empezar a concretizar más cosas. Ahora, los talleres de biofiltro que hemos hecho acá, con un presupuesto cercano a cero, son respuestas concretas. Vemos que después de 5 meses, un lugar que se estaba muriendo está verde. Entonces, esas experiencias prácticas de nivel local se pueden replicar en 2 semanas en muchos lugares, digamos. Tiene que estar la voluntad de distintas personas. Entonces, seguimos sembrando, pues, René. Sí, pues. Oye, bueno, un gusto escuchar el trabajo de la Minga, la articulación, el uso de las escuelas con estos sentidos más colectivos y comunitarios, tipo de escuelas abiertas, y nada, pues llena de motivación. Espero a todas quienes estén escuchando El Aire Puro en la Radio Placeres en vivo, pero también en las otras radios que nos retransmiten, como la Radio Olmué, justamente, que está ahí haciendo el de canales de comunicación. Estimadas palabras finales, Paulina, Alejandro, y alegría y felicidad por todo el trabajo que están haciendo, y que se vengan muchas jornadas y mingas más. Gracias por el espacio. Difúndanos, síganos, conversemos, interactuemos, veamos distintas formas de trabajar. Las soluciones son locales, pero nadie tiene que andar descubriendo el agua caliente en todas partes. Entonces, comuniquémonos para que avancemos desde los puntos donde nos han llevado ya quienes han avanzado antes que nosotros. Esa es la invitación, y muchas gracias por el espacio, pues. Sí, gracias, René, por el espacio, y bueno, acá estamos dando la pelea. Como siempre, no más, pues, compañero. Un abrazote para usted, y nos seguimos encontrando, pues, y nos seguimos escuchando ahí a través del Aire Puro. Abrazo, Paulina, abrazo, y Alejandro. Un abrazo a los cerros. Excelente, ahí estábamos entonces el contacto con la Minga que está ocurriendo ahí en la comuna de Olmué. Nos vamos a una música. Esto es Nano Stern, Agua Clara, una de las últimas canciones que ha sacado este cantautor nacional, Agua Clara, vinculado con lo que estábamos conversando, con el tema del agua, justamente. Esto es Aire Puro, en vivo y en directo, en los 87.7 FM de la Radio Placeres en Valparaíso y la Radio Lafkenche en el litoral central.

representando igual a la Escuela Campesina Ismael Ortiz Lizama y a la ONG Codeciam. Ya ha sido un súper lindo encuentro, ya estamos como en el segundo día, son tres días. Comenzó ayer, aproximadamente al mediodía, y hoy día es como el día completo, y mañana también se finaliza como más o menos a la hora del almuerzo, como también pasadito las dos, una cosa así. Excelente. Oiga, ¿y a usted por qué fue invitada a la escuela que hemos entrevistado? Porque han estado muy, muy activos hace harto tiempo y particularmente sí, en las últimas semanas. Sí, lo que pasa es que yo soy la encargada comunitaria de la Escuela Campesina y Medio Artil Lizama y la idea igual es gestionar redes con otras organizaciones o personas que están levantando trabajo desde los territorios en varias partes, no solamente acá en la región. Pero como este encuentro era acá en la cuenca del Mataquito, como que muy especialmente siento que igual teníamos que estar acá para también llevar todas estas temáticas de la problemática del agua que existe en Chile también a los sectores rurales o ahí también a los comités de agua potable. Ahora hace un poquito estuvimos hablando con la Fundación Nehuenco, que desarrolló un juego didáctico que se llama El Juego del Agua, y igual sería bueno después también gestionar para ver si ellos podrían ir. Están con toda la disposición de ir igual a los territorios a mostrar este juego piloto que tienen. También estuvo la agrupación ONG FIMA, que son de derecho ambiental. Hartas conversas de los conflictos socioambientales que pudimos mapear de los diferentes territorios, porque en este encuentro hay gente que es desde acá de la región del Maule, de la cuenca del Mataquito, como del Putagán, de Aysén, de acá del Biobío. De Santiago, viajaron gente de muchas partes, así como que está bien bueno como ese enlace igual. Excelente, sí. Oiga, y en el título que se llama Encuentro por la Defensa y Restauración de Cuenca, a mí se me hace más fácil entender la defensa pensando un conflicto donde por un lado está la comunidad que defiende su territorio, sus ecosistemas, y por otro lado la industria extractivista con el apoyo del gobierno de turno para desarrollar su negociado. Pero ¿cómo se lleva a cabo una restauración de cuencas? De las conclusiones que ahora por lo menos yo he podido sacar de las charlas o las conversaciones que hemos tenido hasta ahora, igual integra como varios elementos de un trabajo como bien, porque de hecho estábamos conversando hace un ratito, que ahora si logra salir la nueva constitución, con el apruebo va a haber todo un trabajo que probablemente va a ser muy de largo aliento, que va a ser en el fondo dejar rever el agua, que el agua es un derecho, por ejemplo, humano. Si eso está consagrado, cambia muchas cosas en nuestra situación actual, porque realmente ahora es como un negocio. Entonces, si vemos al territorio y lo protegemos, lo cuidamos, hacemos un manejo responsable, ponemos también como prioridad el tema de la subsistencia, porque acá hay muchas comunidades que no tienen acceso al agua potable, que tienen a veces 15 minutos de agua al día, no pueden hacer su necesidad básica. Eso transforma lo que tenemos, digamos, hasta el momento, y también el tema de las cuencas, de que el agua no se pierde en el mar. Y eso también lo hemos recalcado mucho, de que es algo que han dicho autoridades, algunas personas incluso profesionales o de la ciencia, y es una blasfemia, consideramos decir eso, con todo lo que se sabe hoy en día, que en el fondo la biodiversidad, igual que protegerla, ahora también hubo una charla de aves, del tema de, por ejemplo, del aviturismo. Ayer fuimos a visitar un trozo de bosque nativo que queda en Licantén, que es una zona igual de sacrificio, porque ahí está la Licancel, y donde, por ejemplo, supimos, no teníamos idea, que ahí habitó el sapito de Darwin del norte. Como que hasta ahí había el registro, ahí fue uno de los primeros registros, y un sapito que está como un poco, no hay registro de él hace muchos años, está como, no sé si extinto es la palabra, pero está como que se ha perdido el registro de ese sapito, por ejemplo. Entonces esas cosas igual es importante relevarlas, y un trabajo tanto comunitario, social, como también de las organizaciones ambientales, y que para sacar adelante este tema de la protección y la defensa de las cuencas. y del agua en general también. Sí, un espacio que cuando yo te escucho las distintas temáticas que hay y cómo se encuentran múltiples voluntades, es un espacio bien educativo y formativo, y yo diría hasta autoformativo en esta instancia. De hecho, en el bloque anterior estábamos conversando con la gente de Olmué, que están en una minga por el agua, están en la cuarta minga, justamente compartiendo saberes, conocimientos que nos permitan reconocer el... No sé si la mejor palabra, pero el patrimonio ecológico o socionatural que hay en los territorios y que también es lo que tiene que defenderse. Sí, de hecho hemos conversado mucho ahora también de formas en que las organizaciones o los lugares que igual están en resistencia puedan tener herramientas para, por ejemplo, retrasar proyectos, frenar proyectos, bajarlos. Porque hay mucha intervención hoy en día en todo lo que es cuerpos de agua, ya sean humedales, ríos, el mismo océano, el mar. Este tema también de los pompones ha salido harto, de las turberas, que en el fondo, incluso alguien de Nantes dijo algo que yo nunca me hubiese imaginado, que hasta sacaban hielo de algunos glaciares, así como para venderlo, como que... Hasta eso, que es como que puede sonar inimaginable, igual está sucediendo en Chile. Es como que está pasando. Sí, pues no, es severo, y por eso aún más importante son todas estas instancias como el undécimo encuentro por la defensa y restauración de cuencas que está ocurriendo en el Mataquito y que está participando por la Red por los Ríos Libres. ¿Ustedes también participan de la Red por los Ríos Libres? Sí. De hecho, ahora igual mucha gente que está acá es de la misma red y está siendo coordinado por la Mataquito Río Abajo. Mataquito Río Abajo, que es como un poco el bloque de la red, creo que de acá de la región del Maule, o de la zona acá más del Mataquito. Y ahí, no sé, lo invitamos igual a seguir las redes sociales, a buscar, porque ahí también se están subiendo cositas, tanto en Red Ríos Libres, creo que es en Instagram de la red. Está también Mataquito, Mataquito-Bajo, Río-Bajo, Abajo. Y nosotros acá en la escuela igual yo estoy subiendo por lo menos como contenidos de algunas cositas interesantes que los puedan motivar. Ayer, por ejemplo, un niño de acá de Guadañí, que es muy rico, de 8 años, como que le abrió el encuentro. Y yo igual lo encontré muy impresionante porque tocaba charango, zampoña, con 8 años. Y ahora también subí un video de el juego del agua, que nos explica cómo se utiliza, que está súper bueno también para integrar estos contenidos que de repente son como, no sé, muy del derecho, como que a veces cuesta bajarlo a las personas, digamos, hasta uno a veces le cuesta comprender ciertos conceptos que son como muy técnicos. Entonces, si uno no trabaja quizás en temas de agua así directamente, como que puede sonar un poco así como que no se entiende. Entonces, como que esas didácticas igual sirven para ir acercando estos temas y entendiendo la importancia que tienen en nuestra vida cotidiana. Súper, súper. Voy a tratar de hacerles el contacto con la minga de Olmué para que puedan ir a la quinta minga cuando se realice esta, que no sé cuándo, pero me imaginé ese juego del agua ahí en estos espacios. Estimada Melissa, nos pilló el reloj un poco, pero tiene el mic abierto para que usted quiera hacer los énfasis y los acentos que estime conveniente. Invite a seguir las redes sociales de la escuela y de las redes que están participando en esa instancia. Ya, muchas gracias. Bueno, yo dejo la invitación a que todas las personas, niñas, niños, adolescentes, adultos, jóvenes, estudiantes, trabajadores, personas de comité de agua potable, de personas que se organizan también para el tema agrícola, en los campos, que aprobemos la Constitución y que se... por la defensa y la protección del agua, de ello. Nosotros somos agua también. Y escuela.campesina.curicó, ahí estamos subiendo cositas. Hay muchas organizaciones también ahí que van a ir a Pandesía, está la Fundación Nehuenco, también CODES. Tuvimos una presentación también de acá en el programa, hay más, pero ahí nosotros vamos a ir compartiendo igual para que vayan viendo. Ahí yo creo que van a encontrar todas las fuentes. Así que eso, muchas gracias. Excelente, Melissa. Felicitaciones por el trabajo que hacen en la escuela que se hace en este undécimo encuentro por la defensa y restauración de cuencas y que hace también la Red por los Ríos Libres. Un abrazote y seguimos en contacto ahí, el aire puro, la Radio Placer, la Radio Lafquense, siempre a disposición del tremendo trabajo que hacen ustedes. Chau, chau. Muchas gracias, chau. Ahí estamos entonces con Melisa, terminando la... Mira, Melisa, a propósito de que tuvimos la sección de huertos de Cotiledón, qué mejor que terminar con Melisa, ahí el espacio de hoy, que también hizo una invitación para el 4 de septiembre, a propósito de la campaña que lleva a cabo la ultraderecha para evitar las transformaciones que les quiten los privilegios que les entrega la Constitución del 80. Están desatados en los medios de comunicación masivos, están desatados en las encuestas, están desatados con los camioneros tomándose los caminos ante la impavidad del gobierno y la inacción cómplice de las policías, y también está reflejado en la violencia en las calles con los disparos, por ejemplo, en la movilización del 1 de mayo. Muchos recuerdan lo que pasó en el gobierno de Salvador Allende, obviamente son muy distintos y son incomparables Allende con Boric, pero para la ultraderecha no son incomparables, todos somos comunistas. Entonces, ojo con lo que está pasando, ojo con las violencias. Y esto fue el aire puro 733 y terminamos a propósito de la ultraderecha, los prisioneros, ultraderecha. Esto fue aire puro 733, gracias a todo el team. Y un besito ahí para el Facu, para la Palo, para la Eve y para toda la gente que está escuchando y a sus oídos llegue este aire puro. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Yeah.